El 17 de mayo se está conmemorando el Día Nacional de Lucha Nacional de la contra lucha. La Discriminación por Orientación Sexual e Identidad, Identidad de Género. A nivel mundial y nacional. Y hay un proyecto para Para que se apruebe a nivel municipal. También. Claro, que hoy tendré una charla a las 6 de la tarde, que ahí estábamos contándolo, sí, en el Consejo Deliberante. Están todos y todas invitados. Te vi y recién llegaron acá, les cuento a los que están escuchando, repartiendo un lazo, pero con multicolor. Multicolor. No es el lazo habitual que uno tenemos, el rojo, cuando es el día de la lucha o del reconocimiento también del SIDA, sino que este es multicolor. Sí. ¿Lo hicieron ustedes? Lo hicieron las chicas de Galpón, que le mandamos un saludo, porque siempre nos están dando una mano, e inclusive tenemos un espacio los días martes a las 14, donde nos reunimos con la finalidad de tener una visibilidad social, ¿no? O sea, armar un grupo para tener una visibilidad social de que, bueno, de que existe y de que estamos acá en Viedma, porque en realidad en todas las ciudades hay organizaciones. Si nos ponemos en el Facebook, viste que están las asociaciones LGTB. Sí. Bueno, acá en Viedma estamos en la capital de Río Negro y no existe nada. Mirá qué loco. Pero más, no que, nada, más que nada, porque también hay prejuicio dentro del colectivo, digamos. Muchas veces se ha querido formar, pero por una u otra situación nunca se ha llegado a nada. Así que bueno, yo personalmente, hablando con mi terapeuta, creímos de que necesitamos, para armar el grupo, la ayuda de unos profesionales. Como... Y fueron a un buen lugar. Sí, la verdad que sí. Sí, tenemos buen patrocinio. Sí. La idea un poco es también abrir la invitación a quien quiera participar, porque es un grupo de diversidad sexual que se llama, no es un nombre específico, sino que es la manera en que lo estamos denominando. Recién nos estamos empezando a juntar, es en el galpón del Hospital Sati, que es en la unidad de VIH y enfermedad de transmisión sexual, los martes de 14 a 15:30, todos los martes, ¿sí? Uh-huh. Y la idea es esto, que quien quiera acercarse a participar, digamos, no hay condición ni para estar. La idea es poder tener ganas de empezar a organizarse, a charlar, a pensar juntos. No es un grupo terapéutico, también, como para aclarar eso, sino que es más bien de organización social. Exacto, sí, algo así. Y, o sea, digamos, igual, ¿no? Es interesante lo que decís, porque por ahí hay alguien que tiene ganas no solamente de encontrarse, sino de trabajar, pero por lo menos que se acerque y de ahí verá, claro, cómo alguien le puede decir, mirá, si vos estás ayudándole, pero está bueno que se acerquen martes de 14 a 15:30. O le interesa la temática también, por eso digo, no, claro, es un grupo terapéutico, pero sí es de organización. Muchas veces pasa familiares, amigos, primos, vecinos, que dicen, bueno, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? No sé, mi hermana es lesbiana y ¿qué hacemos? Y yo no sé, y está todo bien, pero no. Entonces, bueno, acérquense, conozcan, charlemos, pensemos juntos. Como una manera también de acompañar, como un proceso, ¿no? Ezequiel, ¿se conocían con Jezabel o no? ¿O se conocieron en ese grupo, justamente? Nos conocíamos de antes, ya habíamos intentado armar un grupo. Sí. Mirá. Que por una cosa o por otra, por discriminación dentro del mismo colectivo, como bien lo nombró ella, no se dio, pero en sí es eso, queremos conformar un grupo y llegar a promover un poco más la cultura, el respeto. Lo importante de esto es el respeto, de eso se trata en sí. Claro, porque en un día como hoy, se sancionó, o sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, demostró de que quitó. Claro, que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Exactamente. Entonces, por ahí existe el prejuicio social en muchos ámbitos de todos, digamos. Claro. Entonces, no hace mucho tampoco que pasó esto, si no me equivoco fue en los 90. Es muy loco porque todavía hay en América Latina, y en Viedma por suerte no lo hay, pero en Argentina también, supuestamente centros de rehabilitación de conducta sexual, donde le invitan a los padres a llevar a su hijo o a su hija para que se reencarrile. Una cosa tremenda. ¿Me escuchás? Hay 7 países en el mundo donde condenan de muerte a la homosexualidad. ¿En serio? Hoy en día. Estuvimos googleándolo. Sí. Sí. Qué bárbaro. Hay 79 países donde es considerado un delito y 7 de esos países condenan de pena de muerte a la homosexualidad. Ahí está. Qué barba. Oh, mate. Sale el mate. Llegó el mate y te le dije que iba a haber un matecito. Pero es como vos decís, sí, hasta hace poco esto era un tabú completamente. Recién en los 90 se saca de los diccionarios de psicología la homosexualidad como enfermedad mental. Y ¿qué clase de enfermedad? O sea, en sí todos somos diferentes y todos tenemos una condición diferente. Si vamos a hablar de enfermedades, todos tenemos algo, ¿no? Entonces, es como... es una cuestión de respeto, de cultura, de aprender a aceptarnos, a tolerarnos más entre nosotros. Hay una generación nueva que se tolera más, los adolescentes están dimensionándolo, sí, de manera diferente, o uno tiene como esas ganas de saber que va a haber un mundo diferente dentro de no mucho tiempo. Sí, yo creo que sí, que la juventud que viene ahora va a ser diferente. Me pasa a mí, por ejemplo, cuando estoy en una plaza o voy a hacer ejercicio, le contaba muchas veces a ellos, que por ahí las nenitas o los nenitos me preguntan, ¿vos qué sos, nene o nena? Mirá. Y yo, bueno, como por ahí es difícil explicar a una criatura muy chiquitita, les devuelvo la pregunta y les digo, ¿vos cómo me ves a mí? Y yo te veo como una nena. Bueno. Y ahí se termina todo. Y después empezamos las interrelaciones de lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer, ejercicio, o me cuentan cuántos años tienen, a qué grado van. Y se termina todo ahí. Yo sé que algo va analizándose en sus mentes, pero desde otra manera. Claro. Yo creo que el prejuicio está más que nada en las personas ya mayores, que por ahí fueron educadas de una manera como que el nene tiene que gustar de siempre de la mujer y la mujer del hombre, y en definitiva la sexualidad se va en el trayecto de toda la vida, nosotros nos vamos descubriendo en la sexualidad. Supongamos un heterosexual en algún momento, porque esté con una chica transgénero o con un chico gay, no significa que es homosexual. Por eso queremos decir también de que la identidad de género no es lo mismo que el gusto sexual. Mira. Muchas personas piensan de que por ahí una chica transgénero o una chica transexual tiene que gustar, o estamos todas gustando de los hombres. Uh-huh. En definitiva puede ser bisexual, porque la identidad de género no tiene nada que ver con el gusto sexual. Qué interesante lo que estás contando, Jezabel. Digo, para aquel que está escuchando en la casa, para que vaya... Muchas veces también trato de pensar en aquel que está en la casa escuchándolos todo y cómo nos... quizás en algún punto siento yo que nos clavó un puñal el catolicismo en América Latina. Si bien ahora en los últimos momentos hay supuestos mensajes de que hay una mayor apertura, pero... marcó un poco eso, me parece, ¿no? Y sigue marcando también, de alguna manera. Digo, dentro del país también tenemos provincias que son súper conservadoras. En Salta. Ponerle, por ejemplo, sí. Estaba pensando en la misma. Sí. Estamos donde, nada, las escuelas laicas no existen, o siempre hay catequesis, o, digamos, la religión está súper presente en la crianza de los chicos. Y eso también condiciona después a la libertad y a la expresión sexual. Y por eso, bueno, lo que decía Jessa recién un poco con la relación con los chicos, cómo cambia con los adultos, que en realidad los chicos muchas veces terminan repitiendo lo que los adultos les dicen. Claro. Y a veces pensamos que el trabajo que tenemos que empezar a hacer es con las personas mayores, para que puedan ver también que la sexualidad no es lineal, no es que porque seas nene, o que en tu documento diga nene, o tu cuerpo anatómico tenga... seas varón, te tienen que gustar si o si las chicas, ni porque seas chica te tienen que gustar los varones. Bueno, la sexualidad no es lineal, sino que algo que se va constituyendo a medida que uno va creciendo y va experimentando nuevas sensaciones también. Jezabel, ¿pudiste optar para poner en tu, hablando de documento, de otras cosas, poder poner el nombre? Sí, o no. Eso. Viste que también son decisiones muy personales. Sí, eso lo hice ya hace un par de años. No me costó nada, fue un trámite administrativo en el registro civil. Me atendieron muy bien. Y bueno, yo siempre estoy instando a mis compañeras, a las otras chicas que son como yo, a que también hagan el uso de ese derecho. Pero siento que hay un daño psicológico en muchas de mis compañeras por tantos años de marginación social, porque inconscientemente es como que todo esto a las chicas las va empujando a un sector de la sociedad, como es la prostitución. Y son muy pocas, hay que ser muy fuerte para tener un trabajo normal, supongamos. Entre comillas, sí. Porque en definitiva es muy duro todo. Yo que trabajo en la policía, me costó muchísimo. Hasta el día de hoy tengo que andar remarcando no solamente a mis compañeros. ¿En la policía trabajás? Trabajo en la policía, en un penal. No solamente tengo que andar remarcando todos los días, y no es una cuestión de esto supera todas las fronteras. Me pasa con los médicos y me pasa con los internos. O sea, hay médicos, o sea, no hay barrera en esto. La homofobia existe en todos lados. Jueces, o sea, tendría que nombrar muchas cosas, pero yo creo que es importante la educación, como dice Ezequiel. Sí, es importante la educación, y para no dejarlo colgado en el aire, algo que estábamos hablando de recién, no le veo absolutamente nada de malo a la religión, a la fe de nadie, no queríamos ofender a la fe de nadie. Para nada, Que nos parece mal es la no aceptación, que justamente eso es lo que se conmemora hoy, el Día de la No Homofobia. En realidad la religión es algo bueno, es algo que le hace bien a la gente, la fe. La gente cree porque necesita creer, la fe es algo muy bueno, en realidad. Pero lo que vemos mal es ese rechazo, esa inclusión social. Yo he ido caminando con ella, con Jezabel. Yo voy caminando solo y no me dice nada. Yo me la cruzo a ella cuando tiene que traer a un interno al hospital o en donde sea que me la cruzo. Yo voy caminando y la gente ni me mira, y me la cruzo a ella y estoy parado al lado de ella así, con esa sonrisa que me mira ahora. Y la gente me empieza a mirar, y desde el momento que la saludo hasta el momento que la gente me deja de ver, no me deja de mirar. Es una... Claro, como si diciendo, ay, mira, ese chico sale con un travesti. Porque hasta usan mal los adjetivos. Claro, pero también ahí quizás hay desconocimiento, lo que sea, falta de información. Por eso yo quería información. Yo quería aclarar algo también, que estuve leyendo y que también me pasa en mi experiencia personal. No es lo mismo un transformista que una travesti, que una transgénero, que una transexual. Ayúdame, porque acá tiraste cuatro. Vamos, ¿podemos ir definiéndolo sintéticamente? A ver. Rápidamente. Dale. Un transformista es una persona que lo hace de forma artísticamente. Generalmente hay algunos ingredientes que impulsan. Obviamente no se animan a usar esa mochila durante todo el día porque... Eligen un momento de la jornada para hacerlo. Bien. Después están las chicas travestis, que es algo como algo fetiche de ponerse prendas de mujer, pero no abandonan nunca la postura de hombre. Ah, mira. O sea, son muy versátiles. Está bien. En apariencia o visualmente uno está muy de moda ahora el crossdresser, que es el crossdresser, que es una moda. Yo estoy preguntando porque en España, por ejemplo, en los cabarets allá hay hombres con barbas que se ponen ropa de mujer y se pintan los labios, se hacen unas cejas prominentes, y forma parte de lo que es un glamour. Que existió mucho. Y hubo un cantante que ganó un concurso muy importante así. Exacto. Conchita Wurst, si no me equivoco, que tenía barba y estaba con todo. Claro, claro. Bueno, y sí, después están las personas transgéneros, que es como una persona como yo me identifico, donde no tenemos una cirugía de cambio de genitalidad, pero sí tenemos cirugías para acordar la fisonomía del cuerpo. Y estamos con tratamiento hormonal porque yo me siento mujer. Y ahí dijiste eso, transgénero, porque transgénero, está bien. He cambiado de... Hemos pasado ya el transformista, el travesti, transgénero, y me has dicho uno más. Transexual, que sería la parte final, que es el lugar donde casi todas queremos llegar, pero a veces por diferentes patologías se necesita un informe de un psiquiatra, ser joven, tener buena salud para hacer ese tipo de cirugía. Y otra que también... Transsexual es la cirugía genital, directamente. Es la cirugía genital, el cambio. Ah, mira. El cambio anatómico. Exacto. Por ahí, acá en Río Negro, hay una ley nacional Te escuché y muchas compañeras quedan en el camino justamente por buscarlo y no asesorarse bien cuando uno busca hacer... Exactamente, en realidad te podés dar cuenta que hay un abanico de identidades y que no tiene nada que ver obviamente con el gusto sexual, porque pueden pasar un montón de... Claro, eso ya lo habíamos, me habías contado. Una cosa es esto, de cómo me identifico, y otra cosa es lo que luego hago conmigo. Exactamente. ¿Está bien? Hasta ahí voy entendiendo. Sí, uh-huh. a seguir, cada ratito, sí. Me encanta. Sí, sí, quiero enganchar esto. Por ejemplo, lo del travesti, que para refutar lo que dice Jezabel, un travesti puede ser completamente heterosexual. Hay muchos heterosexuales que le gusta la ropa de mujer, le gusta vestirse de mujer, ama demasiado a la mujer y puede ser heterosexual. Por eso también está remarcando ella lo de no pasa por el gusto sexual. Claro. Hay muchos hombres que obviamente no te lo van a decir, pero van a estar encerrados y se van a disfrazar de mujer y lo van a hacer constantemente. Y no es un transformista. Yo tengo un conocido en Buenos Aires, un hombre que vive en Buenos Aires, está casada con su mujer y él se viste de mujer y está hablado con su mujer y son felices. Hasta a mí me costó. ¿Y por qué no serlo? No, pero está bien lo que planteas. Sí, ¿por qué no verlo de algo más natural? O sea, es un punto de aceptación. En realidad pasa por los ojos, porque vos ves una chica con la campera, con la remera, con el pantalón del novio y no te pasa nada. Mirá a un chico con la remera de la novia. Y es una prenda nada más. Mirá es vos. Una prenda que capaz que tiene una flor o un escote nada más. Interesante lo que planteas. Sí. Porque incluso muchas veces pasa de chiquito, no forman así, ¿no? Que eso de tu hermano no te lo pongas. Claro. ¿No? Cuando están ahí, tenés un hermano y empieza ahí. Pero si es del hermano, sí te lo puedes poner. Bueno, no importa, es la campera de tu hermano, ponétela igual. Es cierto. Cuando es al revés, sí, la nena se puede poner la ropa del hermanito, pero el nene no. Y no pasa por una cuestión de debilidad. Hay que ser muy fuerte para aceptar la verdad de nosotros mismos. Sí. Viste que generalmente a la homosexualidad, al gay, a las personas transexuales, transgéneros, travestis, se los ven como débiles, afeminados. Y no creo que pasa por una cuestión de debilidad. Hay que tener mucha fortaleza para hacer esto. Y no sé si muchas personas se animan. No muchas personas se animan. Y ahí está, por eso están este tipo de jornadas que ayudan un poco para ir... Exactamente, para fortalecer. Capaz que hay alguien escuchando que dice, la verdad que sí, que puedo ir hoy a las 2 de la tarde, que puedo ir todos los martes incluso a compartir desde donde estoy para ver cómo sumar también, ¿no? La verdad que me quedaría charlando un montón, porque no solamente por esto, porque abrís puertas de dónde, por dónde transitar, todo. Se me viene nuevamente a la cabeza el padre y la madre que de repente tiene a su hijo o hija que va definiendo su identidad sexual y se asusta. ¿Qué se le puede decir a ese papá o a la mamá? Que de repente incluso su hijo o hija no le quiere expresar algo y... ¿Cómo hicieron ustedes, si se quieren, en algún punto? ¿Se pelearon con todos sus amigos, con toda su familia, quedaron solos? ¿Qué les pasó? Es difícil. Sí, es un tema. Es para tratarlo con profesionales. Por ahí nosotras no tenemos las palabras justas como para... Bueno, que lo digas también. Es una muy buena pregunta. Sí, lo recomendable, asesórense antes de tomar cualquier medida. No salís más. Viste que enseguida el padre trata de proteccionar. Sí. Te vas de la casa y no volvés. ¿No? Esas palabras son fuertes. Por eso nosotras queremos estar con... Bueno, ella es psicóloga. Está también otra chica que se llama Andrea García. Y bueno, está Nelly Costa, que es una coordinadora ahí en el galpón, que bueno, que ellas son las que nos van a más o menos ayudar a solucionar algunas preguntas que tenemos nosotros. Mira, con respecto a estas cosas. ¿Qué hacer? Cada uno es padre y cada uno sabe cómo es su hijo y nadie le puede venir a decir qué hacer, pero qué no hacer, no rechazar. No. Son personas como ya todos. Eso es un montón, sí. Me parece. Sí. Porque en el discurso del padre y la madre siempre dice lo mejor para mi hijo, para mi hija, que lo amo, todo. De repente cuando aparece algo pero así... Pero que no se haga y te dicen después. Claro. Y además los propios chistes entre padres. Sí. Muchas veces, che, no te va a salir medio desviado tu hijito, ¿viste? Y esa boludez o ese detalle es tremendo. Es que yo veo eso. Yo podría tener unas palabras, pero yo no soy tal padre de tal persona. Y uno como padre... Yo no soy padre, pero uno como padre conoce mejor a su hijo que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué no hacer, puedo decir? Es no rechazar. Porque, o sea, lo que sí, lo único que cambia es a la persona a la que uno va a amar. A la persona a la que uno va a amar. La forma de amar es lo que cambia. Pero el amor está, que es lo importante, en definitiva. Sí. Es lo único que salva, lo único que cura. Y que un condicionante que sea la sexualidad no tiene que romper con todos los otros vínculos que pueden existir entre una madre y un hijo, por ejemplo, o una hija o un padre. Digo, que a una chica le guste una chica no significa que va a dejar de ser hija, ni de querer a su madre, ni de poder comer todo junto un domingo al mediodía, por poner un ejemplo. Claro, el vínculo pasa algo más afuera de la intimidad. Es algo más. Sí. Pero que es difícil. Sí. Porque, bueno, hay muchos... Sí. Es difícil, sí. Y vivimos rodeados de prejuicios. No me sale la palabra. Vivimos rodeados de... Bueno, yo siempre voy en contra de todas esas reglas. Yo soy, bueno, soy transgénero, me encanta jugar al fútbol con las chicas. Muchas me dicen, no, ¿cómo vas a jugar al fútbol? Y encima, ¿qué querés ser nena? No, no, ¿por qué? O sea, yo busco mi felicidad. A mí me encanta el fútbol. Ahí está. Me encanta cantar. A mí no me gusta el fútbol. A él no le gusta el fútbol, es gay. Y bueno, lo respeto. Hay que respetarse en la vida. Pero le encanta cantar, capaz. O le gusta la música. No. Bien. Lo importante es respetarnos. Yo creo que en el respeto está la base de todo. En el respeto, y que la homosexualidad no es una enfermedad. Tenemos que empezar a construir desde ahí, creo yo. Desde que somos personas como todos, que necesitamos contención. Y que se nos valore con todos los derechos.